mucho tiempo sin tocar. Algo conocido, algo... Es lo mejor de lo propio. Thank you. Me está costando ajustar el alma de centrar el bajo y no quiero meterle porque si no me trastea. Y ando con mucho cuidado para que no me pegue el trastazo. No tiene que ser tanto, es que es pronunciado, venía mal.